1867 entre Moreno y Belgrano. Teléfono 02344-1546-7766. sanfranciscops@hotmail.com. No postergues más ese gustito que querías darte. Pasá ya por Peralta Hogar. Tarjeta Visa y Master, 12 cuotas sin interés. Visa, Master y Nativa Banco Nación, 12 cuotas con 15% de descuento. Argenta, 10% de descuento. Fértil, 6 cuotas sin interés. ¿Qué esperás? Pasá ya por Peralta Hogar. En Saladillo, Rivadavia 2966. En Roque Pérez, Rivadavia 58. En Lobos, Salgado 246. Facebook Peralta Hogar SRL. Todo lo que necesitas en máquinas para la industria del calzado y textiles está en Maquinería 25. Ciruba, Sunstar, Talking, todos los insumos y agujas Schmetz, Grossbecker, Orange y más. Representante exclusivo de máquinas textil familiar Hannum. No viajes más a Capital, porque en 25 lo tenés todo. Maquinería 25, 26, 9 y 10. Maquinería 25-@hotmail.com.ar. Celular 02345-1545-8153. Teléfono 463201. Forrajes El Lombú tiene todo para el campo y ciudad. Alimentos para mascotas, sabrositos, doggy, cat chow, Siger, Proplan, Dog Chow y muchos más. Concentrados de novillos al 10%. Compra y venta de lanares y cerdos. Forrajes El Lombú, Rivadavia 3523. La Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada invita a todos los productores de la zona a acercarse a las oficinas para conocer las propuestas de compra de trigo en distintas modalidades. Oficina Molino Sixa, Rivadavia 3415, 8 a 12.30 y 15.30 a 19. Teléfonos 02344-430-300 y 433-300. Cereal Sixa @copsal.com.ar. Parabrisas Saboretti. Venta y colocación de parabrisas, lunetas de auto, pickups, camiones, parabrisas de competición. Todas las marcas nacionales e importados. Venta por mayor y menor. Grabados de cristales, polarizados, equipamiento de utilitarios. Avenida Bozán 2497, Saladillo. Teléfono 02345-1565-0123. Presenta Matafuegos Unimar. Esta es... La 106. Siempre una canción. ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living de eso de las 10. Ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre voy a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Estar. sacarte a bailar lentos a media mañana con el sol. ¿Quién más va a girarte por el living? Enlazados con I Need Her Love. Esto se llama Ella Está Encargosa, esto se llama En Redondel. Estamos en vivo, claro, en esta mañana, una presión atmosférica de 1021.7 clavaditos, ¿eh? Ahí estamos con viento del sudeste a 18 kilómetros por hora, con 18 grados de temperatura en esta mañana. Linda, linda mañana. Estamos compartiendo juntos en este martes 20 de enero. Ya se nos fueron dos tercios de enero, no se puede creer. Esperamos para hoy una máxima de 28 grados. Tenemos regaletes por aquí, por supuesto. El regalo de Don José, el regalo de Tío Lucas. Hola, Carlos, ¿quién lió? Don José, dice Lourdes de Roque. Pero cómo no. Ahí estamos, participando por este kilo de helado de heladería Don José. Y por supuesto también de cosas ricas de Tío Lucas, que vamos a estar sorteando 11:30 de la mañana. Prepárate este fin de si querés escuchar buena música y comer algo muy rico y sentirte bien atendido, te podés pegar una vuelta, ¿eh? Ahí está Valeria, Pedro y todo el staff de La Galladita esperándote este sábado 24, porque canta Alberto López. Cena con música imperdible allí en La Galladita, con la música de Alberto López. Seguimos en vivo en esta mañana de la 106. Tenemos mensajetes también. Ahí está Mirta Susana, que dice, buen día, ¿dónde está el verano? Nos dice en Face. Hola Carlos, buen día, hermoso día en Tapalqué. Saludo grande y gigante para nuestros amigos de Tapalqué. Saludete desde aquí, desde la 106. Yo creo que me anoto, ayer me quería anotar como mayordomo del sultán de Brunei. Hoy quiero ser repartidor de pizza. ¿Qué querés que te diga? Me anoto, En Estados Unidos, un repartidor entregó una pizza y recibió $2,084 de propina. ¡Qué bárbaro! El joven cumplió con una orden perdida en una reunión de agentes de bienes raíces. La intención de la abultada gratificación era mostrar el aprecio por alguien que trabaja en la industria del servicio. Ah, impresionante, ¿eh? Stacy McBee, un agente de Keller Williams Realty, precisó que la intención de los asistentes a la conferencia regional de la empresa era mostrar su aprecio por alguien que trabajara en la industria del servicio. Y le dieron, así, de una, $2,084 de propina al repartidor de pizza. No, con cerveza no vino. Si hubiera venido con cerveza por ahí, recibe alguna propina un poquito más grande. ¿Cuánto hace que no escuchamos a los Guns con este tema? Un clásico de aquellos. Golpeando así, ¿eh? Hola. A ver, ¿estamos golpeando? No, pero no me abren. Esto se llama Golpeando las Puertas del Cielo, dale. Now Esto se llama Guns N' Roses, golpeando las puertas del cielo. Yo si voy, golpeo, pero salgo corriendo, ¿no? No quiero entrar. Me quedo acá. Tampoco me abren, ¿eh? No me abren. Estamos escuchando a los Guns N' Roses. Esto se llama Golpeando las Puertas del Cielo, a las 10 y 13 con 13 kilómetros por hora del viento del este y 18 de temperatura. Hola Carlos Giro, tío Lucas, dice Walter de Saladillo, también está Cristian de Toledo, está Nico de Roque, está Matías allí escribiéndonos en Face, que le encanta. Este recuerdo también allí nos escriben en Face, en esta recuerdo. Nos vamos a la pausa, pausa pequeñísima, estamos en las 12 y 14. Tenemos algunos mensajetes en Facebook que llegan. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con mucho más, dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. ¿Escuchaste los precios de Heladería Dolce? El kilo, solo 65 pesos. Heladería Dolce, los mejores helados artesanales, la mejor atención, sabores exclusivos y siempre pensando en vos. Super Cucuruchón Dolce, tres bochas de helado, chispas de chocolate y la salsa que quieras. Acércate a la misma esquina de siempre y probalos, Moreno y Emparanza. Si los probás, seguro volvés. Heladería Dolce, un año más junto a vos. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales. Ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable. Planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción. Bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. Diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel Servicios Industriales. Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16.30. Teléfono 02344-450-335 DC Servicios Industriales @hotmail.com. Mantenete comunicado siempre. La36.com, agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados, todo en audio, computación, GPS. La36.com, la tecnología en tus manos. 36 8 y 9 25 de mayo. Visítanos en Facebook. La36.com, la tecnología en tus manos. ¿Cuál es tu película? ¿Realizar una fiesta? Celebrar. ¿Renovar el auto? Modernizar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Con la confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. Solicítalo llamando al 0810-999-FAVA-3282. No te olvides también de pedir tu Favacard. En Saladillo Moreno 3482. Teléfonos 450-537 y 451-800. Si querés que tu auto lo traten bien, Taller Offside, de Gaspar González, en su nueva dirección, Hipólito Yrigoyen 227, mecánica en general, inyección electrónica diésel y naftero, aire acondicionado de última generación. En Facebook, Gaspar González, Taller Offside, con lo último de la tecnología. Hipólito Yrigoyen 227, 02345 1544 3369, General Alvear. Finitas y crocantes son las pizzas a la piedra de la Juana Premium. Además, doble masa a la piedra, bien alta y crocante. También tartas, empanadas y más de 20 platos de cocina elaborados con materia prima de primera calidad. Haz tu pedido, 43-24-24. O también acércate a Cabral y Sarmiento de jueves a domingo. Y los lunes feriados, la Juana Premium no tiene sucursales. Pedidos al 43-24-24. Super Cutralcó, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralcó. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Cooperación Seguros es fuente de trabajo para 750 familias. Brinda cantidad y calidad de servicios a 195 mil asociados y está posicionada entre las aseguradoras con más alto nivel de liquidez del mercado asegurador argentino. Cooperación Seguros, la primera aseguradora mutual del país. En Riestra, Tosto Seguros, Sargento Cabral 562. El Centro de Estudios Digital más importante del centro de la provincia anuncia la cobertura del 100% por ioma de la resonancia magnética nuclear y la tomografía helicoidal. Atención a los afiliados de PAMI con turnos inmediatos y descuentos especiales. Todas las especialidades médicas. Doctora Claudia Alonso Caldarelli, especialista en oftalmología. CEMEDIN, calle 23, número 962, entre 10 y 11. Telefax 02345-462879. Celular 02345. 15-41-7400. Urgencias en tomografía y resonancia magnética a las 24 horas, los 365 días del año. www.cemedin25.com.ar. Mail cemedin@hotmail.com.ar. Hace 9 semanas que está en el top 100 y está en el puesto número 82. Vamos a ver si sigue subiendo, ¿eh? Ahí está Lily Wood and Robin Schulz con esto que se llama Plegaria en C. Impresionante lo de este aventurero que encontró la forma perfecta para viajar gratis por el mundo. Nah, se llama, el inglés es Lewis Cole, de 31 años. Se pasó un año recorriendo el planeta sin gastar un centavo. Publicó sus historias en la cuenta de YouTube y se convirtió en un éxito. ¡Qué bárbaro! Un año estuvo recorriendo el mundo gratis. Las excursiones fueron sustentadas por los patrocinadores y por los ingresos que genera su canal de YouTube. Se llama Fun for Lewis, donde cuelga las aventuras. Es piola el tipo. Es oriundo de un pequeño pueblo de Surrey en Inglaterra. Pero él se... Bueno, déjenme decir Surrey. Sí, estamos acá. No quiero decir sorry. No. Surrey, como el secarropa, Surrey. Pero él se describe en sus videos de YouTube como un ser nómade, explorador y ciudadano del mundo. Bueno, gracias a eso y a sus videos, el tipo tiene 500.000 seguidores en Twitter, 199.000 en Facebook y más de 1 millón de suscriptores que les genera la platita para poder andar vagueando por el mundo. Publicó un video en su cuenta de YouTube que resume el último año alrededor del planeta. Qué bárbaro. Bueno, ahora lo vamos a compartir. No sé, te tiro una idea, por ahí lo podés hacer, ¿eh? Nosotros te damos una mano desde acá, desde la radio. Si querés salir a vaguear por el mundo gratis, los videos te los publicamos en el portal de la radio. Por ahí te generamos algún dividendo extra desde acá, qué sé yo. 10.000 entraditas por mes te van a ir desde acá. Qué bárbaro. Viviendo la aventura se llama el último video de Cole, que ya tiene un montón de visitas en YouTube, ¿eh? Montonazo de visitas en YouTube, ya te digo cuántas. Pero el tipo vive de eso. My name's Lewis Cole. I make daily videos of my life from global adventures. I'm currently in the Mayan ruins at Tulum, and this has been my year so far. What does adventure mean to me? Leaving the predictable routine, pointing your sails to the wind, on a voyage to the unknown. Spending 2 days on this boat. Plunging into a world beneath the waves, creating the best stories, flooding the world with memories. A wanderlust quest. Discovering the hidden gems and searching for magic. Because going on an adventure is no longer an adventure. Taking a leap of faith that just maybe your life could change forever. Not losing momentum, not letting your feet touch the ground. We finally arrived in Nairobi, Kenya. Learning about real joy in people who have nothing. Not being a tourist, but a nomad, an explorer, a global citizen. Floating above the rest of the world and beholding the beauty of its natural wonders. A donde vos quieras, viajes escolares, excursiones, viajes con egresados a cualquier punto del país. Consulta por Chapadmalal. My name's Lewis Cole. I make daily videos of my life from global adventures. I'm currently in the Mayan ruins of Tulum, and this has been my year so far. What does adventure mean to me? Leaving the predictable routine, pointing your sail to the wind on a voyage to the unknown. Spending 2 days on this boat. Plunging into a world beneath the waves, creating the best stories and flooding the world with memories. A wanderlust quest, discovering the hidden gems and searching for magic. Because going on an adventure is no longer taking a leap of faith that just maybe your life will change forever. Not losing momentum, not letting your feet touch the ground. I finally arrived in Nairobi, Kenya. Learning about real joy from people who have nothing. Not being a tourist, but a nomad, an explorer, a global citizen. Floating above the rest of the world and beholding the beauty of its natural wonders. We've kind of got the van stuck in the sand. Come and check this out. What does adventure mean to me? Knowing your glass is half full, cherishing... Alfajores, bombones, cubanitos y para un buen refresco, jugo granizado y milkshake. Y las novedades de esta temporada, palitos de crema bañados en chocolate, palito de agua y mentitas para los más chicos. Disfruta el sabor en Heladerías Don José, en Roque Pérez, 9 de Julio Belgrano. Pedidos al 491-120. Estamos en Lobos, San Miguel del Monte, Del Carril y Salvador María. Y ahora también, venta de hielo. Viví todo